limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Ahora sí, muy buenas tardes, amigos de La Voladora Radio. Sean bienvenidos a este programa que va de aquí hasta las 8 de la noche. Siendo hoy un sábado 4 de junio del 2016. Y todavía transmitiendo por medio de internet. Nos acompaña Hugo. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Cálmate tú, bien cuadrado. Tenemos anuncios, vamos a dar lo primero, ¿no? Los anuncios, ¿los puedes enviar? Sí, hay unos anuncios que son nuevos y están interesantes. A ver, échalos. Que les gusta la cultura, ver exposiciones de arte. Ajá. En este mes y el mes de julio va a haber una serie de exposiciones en lo que es Avenida Revolución Oeste, número 3, en Tenango del Aire. Ok. Empezó hoy a las 14 horas, fue la primera exposición, que se llamaba Ilusiones Corp o Reas, pinturas de Saraí Sánchez. Y las otras exposiciones serán el día 11 de junio. Sí. Que habla sobre la vida de San Rafael. Otra exposición es el 18 de junio, el 25 de junio y el 2 de julio. Todas a las 16 horas. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos los mismos de siempre, que se vende terreno de 15 por 15 metros en calle Libertad 77. ¿Cuánto dices? ¿15 por 15 metros? 15 por 15. Ahí sí cabría una chocita para que arrime a alguien a su señora. Sí, ¿no? Está a buen tamaño. Ajá. Y clínica ortopédica La Isla, ese ya viene en los audios. Poker Gym Nelly Dance, Rosario número 28, esquina Relox, horarios de 7 y 8 a.m., lunes a viernes, y 6, 7 y 8 p.m. Es un gimnasio, ¿no? Un gimnasio. ¿No es el gym a donde ibas antes, no? No, ese no. Está más caro este, creo. ¿Sí? ¿En cuánto está la mensualidad o el día? Como da 250 la mensualidad. No, está elevado para los estándares de la región. Ah, mira, también este se ve interesante. Sí, la Escuela Secundaria Federal, el Dr. Manuel Sandoval Vallarta y el Instituto de Cultura Física y Deporte de Ameca convocan a la primera carrera por la convivencia de 3 y 5 kilómetros, que se llevará a cabo el sábado 16 de junio. La salida es frente al Jardín Municipal, la meta es la Escuela Federal, inscripciones 10 pesos. Va a ser, está barata. Sí. Yo fui a una carrera hace un año casi, a una carrera de un banco azul, del que patrocina la liga de fútbol. Ajá. Y la inscripción creo que estaba como en 300. Pues está bien, 10 pesos. Y perfecto. Pueden inscribir en la secundaria. ¿Cuál? Hay varias. La ¿en cuál? Federal, la escuela ¿cuál federal. Es la federal? ¿Dónde está? Está ubicada aquí en lo que le llaman rumbo a Salto del Agua. O la carretera que sale hacia el pueblo de Santiago. Ah, ya, no está aquí en el centro, sino está para allá. Sí, está. Allá por el bosque, ¿no? Donde frecuenta nuestro preciso municipal, por ahí. Rumbo al bosque. Rumbo al bosque de los animalitos, ajá. Va a haber medallas y premios. Esto es buena actividad, ¿no? Para los que quieran hacer. Para que hagan deporte. Para el Pepe, ¿no? Está pasado de carnes. ¿Hay más anuncios? No, ¿sí? Lo del alcohólicos, ¿no? Alcohólicos y ya. ¿Y ya es todo los anuncios? Pues ahí está, amigos. Reiteramos la bienvenida a este programa que va hasta las 8 de la noche. Y pues estamos aquí tratando todavía de transmitir de una manera medio austera. Bueno, no austera, porque yo creo que lo de hoy ya es el internet y no tanto la transmisión por AM y FM, ¿no? El problema es que no tenemos buena señal de internet, entonces nos están escuchando pausados. De repente están escuchando que Hugo va a decir algo interesante y se corta. Sí. Y así se queda en silencio. Después vuelves a escuchar a... Es que Hugo está diciendo que el presidente municipal hizo y agarró y se corta, ¿no? Y esa chava después, ya no pueden como empezar a unir las frases que comentabas. Es lo malo. Eso tenemos la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución? Que lo pueden escuchar después por descargándolo. Ah, cierto, en la página, ¿no? De la estación. Ajá. O lo puedes escuchar también en la página de Facebook de La Voladora, no, ¿verdad? Sino del programa, que es el que lo subíamos, pero... Sería bueno empezar a hacerlo de nuevo. ¿Sabes qué estaba pensando, Hugo? Ajá. Una de las carreras de moda el día de hoy es ser comunicólogo, lo que signifique y lo que sea eso, no sé, la verdad. Ser comunicólogo, estudiar ciencias de la comunicación. Pero es, siempre ha existido ciencias de la comunicación, ¿no? Pero creo que sí, pero está de moda. Entonces, yo creo que en todas las universidades, como la... la de aquí de Ozumba, la de Ameca. Hay, bueno, la de Ameca del estado no sé si haya, pero esas privadas que digamos que son marca Pato Donald, ajá, deben de tener alguna de esas carreras de ciencias de la comunicación, lo que sea que eso signifique. ¿Y por qué te lo digo? Porque deberíamos de conseguir algún chavo, una chava de que esté estudiando esa carrera para que haga su servicio social aquí. Ándale. Y que ella sea el él sea el community manager, ¿no? ¿Estaría bien? Sí, para quien se quiera acercar puede venir aquí a las instalaciones de la radio. ¿Qué es qué? San Francisco, esquina con Victoria, ya me la aprendí. Número 50. Ah, perfecto. Entonces, igual aquí los podemos liberar del servicio social. Prácticas. Las prácticas profesionales, les ayudamos a hacer su tesis. Y alguien empastamos que, tesis también ya. Alguien que le guste más, radio aficionado, puede ver cómo se pone una antena, la experiencia de subirse, ponerla. Estamos dispuestos también a que ellos lo hagan. Puede ser, puede ser. Entonces ahí está, deberíamos hacer eso, Hugo, para que podamos tener de cierta manera el control bien de las redes sociales y no lo subamos cada que se nos ocurre o que nos acordamos. Pues va, vamos a unos anuncios y regresamos, porque ahora sí ya tenemos que hacer los cortes cada 15 minutos. ¿Se enoja la Chu? Se enoja. Shot, shot, adelante. Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear. Y shot, que me carguen. Shot masaje. Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentizo aquí en la humareda. De pronto llega el Guido, zafo aguantar su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala. Super shot pasar al baño mucho antes que la Yara. Yo fosafo, fofo, yo fosafo. Chiza, sapo, sapo, calderón. Oiga, ya salió mi disco. Vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que nos meta más la riata. Sapo el puto tráfico, sapo el tira grosero. Y sapo enseñarle a manejar al del pecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 6 y 19 minutos. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado. ¿Por qué odio venir a misa? Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre el pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Ya regresamos, amigos de La Voladora Radio. Escuchamos en un inicio a Band of Skulls y esta última canción es de Molotov, que se llama Yofo. ¿En qué estábamos, Hugo? Después de este corte de los 15 minutos. Queríamos hablar de fútbol, ¿no? Pero no, no, espérame, ¿de qué estábamos hablando? ¿Sí? De los... No, ya tengo unas lagunas mentales bien grandes, ¿eh? Anuncio, sí, vamos a hablar de fútbol, pero de... No, pero tú estábamos diciendo algo. ¿Qué estábamos diciendo, Hugo? Que estábamos ahí ya bien entrados hablando de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Las elecciones? No, tienes igual de pésima memoria que yo. ¿De qué estábamos hablando antes del corte? Dice que Saúl el Jaguar vive con temor porque no han contratado seguridad. ¿Quién es? ¿Jaguar? ¿Ese es de Caifanes ese? No, uno de banda, creo. ¿Saúl el Jaguar? Bueno, pero bueno, ya olvidamos el tema que estábamos tratando y que era muy interesante y que nos ganaron los comerciales. ¿Ah? Y hay varias cosas para tratar este día. Y amigos, no vamos a hablar de Abelar ni del Cuau. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestro queridísimo amigo. ¿Sabes cuál es la profesión? Bueno, pero hay que dar un contexto, ¿no? De lo que vamos a hablar, Hugo. ¿Sabes cuál es la profesión más amada en México? ¿La más amada? Sí. ¿Artista, no? No, Hugo, debe de ser un licenciado, un doctor, ¿no? Ay. No, resulta que yo creo que la profesión más amada es un futbolista, ¿no? Sí, ganan bien y... Ganan bien. Nada más juegan. No saben ni siquiera escribir a veces. Y traen buenos carros, ¿no? Eso sí. Yo creo que ustedes, amigos que nos escuchan, también traen muchachas, que es lo que le interesa a Hugo en un inicio. Yo creo que nuestros amigos ya están muy bien enterados de lo que pasó ahí con el queridísimo jugador de dónde, ¿en dónde juega? Juega en Grecia, ¿no? Olympiacos. Olympiacos. Nuestro queridísimo amigo norteño, ¿será del norte? No, ¿verdad? Jugaban los Tigres, ¿no? ¿En cuál jugaba? Alan Pulido. Jugaban los Tigres. Sí, resulta que nuestro querido amigo Alan Pulido. Fíjate, Hugo, la mentalidad del futbolista. Te digo que los futbolistas no tienen cerebro. Yo creo que una de las cosas que debe de ser requisito para ser futbolista es no tener cerebro. ¿Dónde juega Alan Pulido, Hugo? Grecia. En Grecia. A lo mejor Grecia no está muy bien económicamente, pero ¿crees que le pagan poco? No, pues sí gana bien. Y a ver, está Grecia. ¿Conoces Ibiza? ¿Has escuchado hablar de Ibiza? Sí, que es muy famoso por sus fiestas. Y sus playas. Y sus playas. ¿Qué tan lejos estará Grecia de Ibiza? ¿Qué tan lejos? No mucho, ¿cierto? Un boleto de avión le saldrá en unos, ¿qué? 300 euros. Barato. 350 pero si euros. Para la clase, pues ya más caro, ¿no? Pero, fíjate. ¿Pero qué es lo que hizo nuestro queridísimo Alan Pulido? Podía haberse ido a Milán, podía haberse ido a dónde, Hugo. A Bangkok. De vacaciones, exactamente. Podía haberse ido a París. Podía haberse ido a España si lo que quería era hablar español. A una isla exótica, ¿no? Se podía haber ido a las Islas Caimán. Cualquier otro lado, ¿no? Y viene y se va a Tamaulipas a una fiesta, Hugo. ¿Qué crees de Tamaulipas, no? Pero... Fue a la fiesta de 15 años de su amigo. Pero a ver, tiene un montón de lana. es una figura pública, entre comillas. Tiene aparte, pues, no tiene nada. O sea, ¿para qué vendría a México y luego a Tamaulipas? Es que ya los norteños son así y les cuesta lo feo. Y luego a Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Y resulta que nuestro querido amigo Alan Pulido, ¿qué le pasó, Hugo? Según relata el diario Excelsior. ¿Excelsior? Pues ¿no estabas leyendo la nota? Ya estás en las redes sociales. Ya lo... ¿Eh? Ya la nota, pero cuando ya lo tenían ahí, ¿no? Pues lo secuestraron a este pequeño amigo. ¡Ah! ¡Qué tontería, ¿no? O sea, estás en Grecia, puedes tener una fiesta en Milán, en... Ponle ya más. Es más, pudo haber sido inclusive hasta Asia, si quiere. Y no, se viene a Tamaulipas a una fiesta. ¿Para qué? Para que lo secuestren. Fíjate, voy a leer un poco y me encanta cómo lo va relatando la crónica El Excelsior. Ajá. Comienza la pesadilla como título. Este duro capítulo en la vida del atacante tamaulipeco había dado inicio una noche, la noche del sábado, cuando el delantero, entre paréntesis, que goza de vacaciones tras terminar la temporada con el Olympiacos, asistió junto con su hermano y amigos a una fiesta en una zona de Palapas. Entonces no era de un familiar. Poco después de las 23 horas, Pulido salía del evento acompañado de su novia Ileana Salas. A ver, búscate Ileana Salas, a ver si está de buen ver. La novia de Alan Pulido. A bordo de un auto, y fíjate qué auto traía, un BMW. ¿Del año? No dice, cuando fue interceptado por un comando armado. ¿Cómo se llama la chava? Se llama Ileana Salas. Este comando armado venía con hombres encapuchados que levantaron al futbolista mientras su pareja fue dejada en libertad y avisó a las autoridades del acontecimiento. ¿Cuántas veces ocurre, Hugo, aquí en el país? Dejan libre a alguien para que vaya de chiva a decir, ya me secuestraron a mi novio. No, pues... Se me hace raro, ¿no? Acuérdense que es temporada electoral. Ahí va a ser temporada, y va mañana, es más, el día de mañana hay elecciones en Tamaulipas y en Veracruz, por eso nuestra querida directora de La Voladora está fuera cubriendo el evento en Veracruz. Ahí anda, ¿no? Así que si quieren venir a echar relajo, pues ahorita no la encuentran, no las regaña. No, pues está de buen ver la novia de Alan Pulido, ¿eh? Ok, pero... Creo que trabaja en Televisa Deportes. No puede ser. ¿Cuál es la combinación perfecta de Sin Cerebro? Futbolista y que trabaja en Televisa, ¿no? Ahí tienes a, ¿cómo se llama? El compayito. ¿Cómo se llama el otro cuate que es el vaca, el pollo, el becerro y todos esos, ¿no? Que están ahí. Ya no salen esos, ya. O sí salen en los domingos, creo. Bueno, resulta que ya lo secuestraron. Después se difunde la noticia, lo dice el Excelsior. Alrededor de las 7 horas del domingo 29 de mayo, es decir, hace 8 días, en redes sociales comenzó a correr la versión de que Pulido fue privado de la libertad. Horas después, alrededor de las 11 de la mañana, Armando Pulido, hermano del jugador, confirmó que el delantero de 25 años está chavo, ¿eh? Sí, está chavo. Estaba secuestrado y señaló que contaban con todo el apoyo de las autoridades del gobierno de Tamaulipas. Ya después se confirmó la noticia de que sí era cierto. Y mira, me encanta este título. Autoridades ponen manos a la obra. ¿Cuántos desaparecidos hay en México cada día? Dejemos México. ¿Cuántos desaparecidos hay en Tamaulipas en un día? ¿Cuántos habrá? Sería bueno investigar ese dato. Pues como unos 50, ¿no? Pero como no son figuras públicas, no son un pambolero, no es un futbolista, no ponen manos a la obra, tienen que esperar las 72 horas, ¿no? Para que ahora sí ya se pueda hacer algo. Para que lo pisen. Ahí nos esperaron las 72 horas y fíjate lo que dice. El grupo de coordinación Tamaulipas informó que diferentes niveles de gobierno mantenían un operativo especial. Pues sí, porque... Si te secuestran a ti, Hugo, no van a hacer eso, porque no eres futbolista. Y no tienes una novia como Alan Pulido. No, pues es que... Después de las 2 de la tarde, el procurador Ismael Quintanilla dijo que militares y policías apoyados por al menos 2 helicópteros... ¡Wow! Llevaron policías, llevaron militares y 2 helicópteros. Hugo, si te secuestran, no creo que hagan eso, No, por ti. No se va a dar cuenta. Recorrían zonas de Ciudad Victoria para encontrar y poner en libertad al mundialista en Brasil 2014. Y fíjate, aquí viene lo más interesante, porque Alan Pulido no solo es futbolista. Ajá. Es una especie como de Breaking Bad, de... Se escapó de un secuestro. ¿Te acuerdas cuando los secuestraron acá? No sé si nuestros amigos han visto esa serie. Pero ¿te acuerdas cuando los tenían? Muchas veces los secuestraron. Ajá. Y salieron, ¿no? Salían libres, ¿no? Lo mismo le pasó a nuestro queridísimo amigo Alan Pulido. Al filo de la medianoche, a través de un comunicado, el gobierno de Tamaulipas confirmó la liberación de Alan Pulido, que se encontraba sano y salvo, pero fue trasladado a un hospital para someterse a una valoración médica. Poco después, el gobernador Egidio Torre Cantú se encontró con el futbolista y felicitó a las corporaciones que participaron en el rescate. ¡Ah, cuánto cinismo! ¡Cuánto cinismo! Se parece a esa película, ¿no? La de ¿cuál? La dictadura perfecta, cuando planean sí, lo de la niñita, ¿no? Probablemente. Igual allá en Tamaulipas. Sí, ¿verdad? Fíjate, Pulido fue pieza clave para el rescate. Bueno, antes de seguir con la crónica, Hugo, que ya casi la terminamos, vamos a tener que ir al corte de las 6:30 y regresamos a seguir hablando del caso del queridísimo Alan Pulido. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:31. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. Ahí está, amigos, ya regresamos después del corte de las 6:30 y estábamos hablando de el escape fantástico y que solamente en México pasa, de Alan Pulido. Fíjate lo que dice: el futbolista Alan Pulido pudo escapar porque forcejeó, golpeó y quitó el teléfono celular a uno de sus secuestradores. Tipo Breaking Bad, ¿no? Andale. Imagínate la escena, Hugo, acá Alan Pulido con ya todo malherido, golpea y le quita el celular y todavía lo balea. Dice aquí que cuando regresó a su casa, platicó con su hermano. Ajá, ¿y qué le dijo? Y ya le explicó cómo lo tenían allá, que según ya se había zafado un poquito los tobillos, que lo tenían con un arma apuntando y que no volteara a ningún lado, ¿no? Fíjate lo que dice: incluso fue él, o sea, el futbolista, quien iba a abrir la puerta para poder huir de la casa de seguridad. ¿Cuántas? Imagínate, nunca he estado en una casa de seguridad. Deberíamos traer a algún secuestrador un día, ¿no? A que nos platique cómo son esos eventos. Hay que traer al gringa. ¿Cuántas personas abren una casa de seguridad y cuando le vas a quitar, ya le quitaste la libertad a un personaje que es conocido por mucha gente? ¿Crees que nada más hubiera uno o dos personas? Pues varios, ¿no? Los que lo tienen adentro y aparte afuera otros vigilantes. A lo mejor, ¿verdad? Yo creo que sí deben de tener gente ahí como encubierta, ¿no? Cuidando la casa. Pero resulta que él iba a abrir la puerta para salir de la casa de seguridad donde lo tenían. Pero en ese momento se encontró de manera casual con los policías que iban a su rescate ya. Digo que es toda una escena de Breaking Bad, ¿no? Dice el hermano, dice, es una historia que pocos pueden creer. La verdad es que sí, yo no creo. Es complicado con creerla. Sí está muy difícil, dice, pero así pasó. Tajantemente lo dice el joven. ¿Cómo se llama su carnal? Creo que Armando, ¿no? ¿Armando? Armando Pulido. Va que va. Bueno, pues ahí está, amigos. Si ustedes creen que Alan Pulido fue secuestrado y después rescatado por el H gobierno de Tamaulipas, yo lo dudo, la verdad. Y no es que meta cizaña, ni es que meta duda en ustedes que nos escuchan, que deben de ser muchos. Pero son, mañana hay elecciones. En Tamaulipas. En Tamaulipas va a haber elecciones. A lo mejor necesitaban algún tipo de show grande para decir, el gobierno de este presidente sí trabaja, renovemos a su partido. Pero no sé qué tanto impacto habrá tenido en Tamaulipas, pero a nivel nacional sí se comentó en redes que todo fue como... una farsa, ¿no? Y ya no se siguió hablando ni en las noticias mucho, ¿sí? Sí, sí, Adela Micha lo entrevistó a su hermano, sí, hicieron todo un relajo. Pero como que ya después ya no dieron tanta trascendencia, ¿o sí? ¿O siguen? Pues tal vez no, pero sí algo que también fue a nivel pues internacional la noticia. Espérame, voy a buscar la cantidad de personas desaparecidas en... ¿Tamaulipas? En Tamaulipas. Una parte que Adela Micha es como que... Es hombre. Es hombre. Y aparte, yo creo que una señora que vende en el tianguis tendría un mejor noticiero que ella, ¿no? ¿Qué, Hugo? ¿Te quedaste sin palabras? No, la verdad es que yo tengo una teoría, Hugo. Te la voy a explicar y se lo voy a explicar a todos mis amigos. Adela Micha es un transgénero. Pues tiene la cara. No, y la sí voz, hombre, ¿no? ¿Eh? Sí, es mujer. ¿Sí? La que parece... Dicen que era novia de Lorena Herrera, ¿no? Sí, era novia de Lorena Herrera. Sí, ¿así será hombre? A ver, espérame, es que estoy buscando. Es difícil hablar y estar buscando en internet. ¿Cuántos muertos hay en Tamaulipas? No, ¿cuántas personas desaparecidas hay en...? A ver, voy a entrar a la Procuraduría, a la página de la Procuraduría de Tamaulipas. Pero bueno, yo creo que Adela Micha es hombre. Si ustedes, amigos, creen que Adela Micha es hombre, háganoslo saber. El otro día estaba viendo el noticiario y cuando lo vi, no, hombre, está bien fea. Hugo nos estaba diciendo ahorita fuera del aire que fueron tontos los secuestradores porque él se hubiera llevado a la novia de Alan Pulido y no a Alan Pulido, ¿no? Pues sí, imagínate, te llevas a la novia y obtienes doble premio, ¿no? ¿Cuáles son los dos premios? ¿La lana y qué? La novia. Y la novia. Y el carro, imagínate, llevas el carro y la novia. Pues mejor el carro, ¿no? Mejor le hubieran robado el carro y ya. Llevas el carro y a la novia y con el dinero se van por ahí a pasear. Fíjate, Hugo, estoy leyendo datos de una página que se llama El Mañana. Debe de ser algún tipo de... Para mí es que está cargando. Tenemos cierto, a Slim de... Por cierto, que dices, el mañana, el mañanero ya no estará al aire hasta dentro de 3 meses. Fíjate, esto es del 29 de mayo del 2016. De las más de 27 mil personas desaparecidas en México, la PGR solo ha iniciado 1,144 averiguaciones. Y de esas 1,144, solamente yo creo que últimamente solo fue para una persona que les hizo ese operativo. Y a la única yo creo que han encontrado, ¿no? Yo creo que solo los personajes importantes son los que buscan. ¿Crees que alguien trataría de rescatar a Adela Micha ahorita que hablábamos de que es transgénero? Pues sí, su novio, ¿no? Lorena Herrera lo ha buscado. Tal vez Lorena Herrera también es hombre, ¿no? Sí, dice también, que es hombre. También es hombre. Y Maribel Guardia, ¿no? No, esa sí es mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? A ver. Sí tienes... Todo de mujer, tuvo hijos con el cuate. Con Joan Sebastián, ¿verdad? Lorena Herrera y Adela Micha no han tenido hijos. Entonces, probablemente tenemos dos personajes transgénero ahí. Y nosotros respetamos, la verdad, pero qué malos disfraces se hicieron, ¿no? La verdad. Vámonos con algo de música y regresamos, amigos. Vamos a escuchar algo de Brian Johnston Massacre. La canción se llama Memory Camp. Y después de eso, pues seguimos dándole acá la platicada sobre Adela Micha es hombre. Y su novio es Lorena Herrera. Eso sería una buena novela, ¿no? Una buena serie de televisión. No dudes que dentro de poco ya saquen novelas transvestis también, ¿eh? Probablemente. Pero vámonos entonces con esto de Brian Johnston Massacre y regresamos. Va a salir ese... Thank you. Ahí estuvo la masacre de Brian Johnston. Ah, ya es como Universal Stereo, hay que decir los nombres de las bandas en inglés. Vamos a escuchar a quién. O a los escarabajos. No, pues sí, sí, sí. Estamos viendo acá imágenes de Adela Micha y de Lorena Herrera y la verdad es que sí creemos que sean hombres. Si ustedes, amigos, creen que son hombres, no ustedes, porque pues, ahí depende, pero Adela Micha o Lorena Herrera, pues háganoslo saber a través de dónde hubo. A través de DIG, por Facebook, Radio DIG. O pueden comunicarse en cabina al qué. ¿Seguimos el mismo número? Sí, todavía sigue siendo el mismo número. ¿Es el qué? 97-852-52. Deberían marcar y decirnos por qué creen que Adela Micha o Lorena Herrera son hombres. ¿No es, crees? Parece hombre. Sí, ¿verdad? Tiene una espaldota, dice el Pepe. ¿Te acuerdas que Facundo no decía que Lorena Herrera era hombre? Tal vez tenía razón, y pero sí. Un programa la desafió a que... A que se quitara ahí abajo a ver qué tenía. Que le enseñara, no quiso, ¿no? ¿A quién? ¿A Lorena Herrera? Si te acercas, cachos. Que le enseñara a Facundo para ver si sí era... ¿Y sí? ¿Sí le enseñó? No, no le quiso enseñar. Estábamos pensando, Hugo, que debería de hacer una tipo novela, ¿no? Donde... imagínate, ahora que el mundo ya está muy... muy... ¿cuál será la palabra? Es muy ya pues ya no es... ¿Depravado? No. Esa no era la palabra que buscaba. ¿Liberal? Es muy... pues muy liberal, que acepta todo tipo de género. Muy probablemente ya veamos en estas, y le estamos a lo mejor dando una idea a los creativos de Televisa. Ajá. Una novela en donde sean las protagonistas Adela Micha y Lorena Herrera. Y también salga ahí el Fabiruchis, ¿no? Que ellas sean una pareja, exactamente, y que salga Fabiruchis ahí. Con el Pepillo Origel. Sí, estaría interesante. Esa sí la va a producir, ¿cómo se llama? Juan Osorio. Probablemente. Y que salga, imagínate, también Niurka y Bobby, ¿no? ¿Quién es Bobby? El novio de Niurka. Ah, ya, el que dejó a Osorio, ¿no? No, son unas novelas, Hugo. Esas vidas son unas novelas. También, ¿sabes quién podría haber salido? Lástima. Ajá. Que se nos adelantó. Margarito. ¿Margarito? Sí, pobre cuate. Pero ya, bueno. De que se nos adelantó, creo que también se murió alguien ayer, ¿no? Del box. Se murió Mohamed Ali. Sí, no, pues. Ya se han muerto muchos este año, Hugo. Aguas. No, yo todavía no. ¿Por qué no? Todo puede ser. ¿Sabes quién ya se anda muriendo aquí también en ¿Quién? El municipio? ¿Quién? A ver, cuéntanos. El señor Casales. ¿Ya está muriendo? Ya también, dice que estaba muy enfermo. ¿El famoso Casales que dices? ¿Qué, sí. ¿Qué tiene? Que creo que tiene cáncer. ¿Cáncer, chas? Y no sé, creo que ya también sus pies hinchados. ¿Sí? Ajá. Ya se cuenta que un regidor también ya está como... O sea, está muriendo todo el... Están oyendo las oraciones de los creyentes, ¿no? Hicieron una misa para... ¿Para que se mueran o para que vivan? En favor de Casales, y acudieron todos sus amigos del municipio a la misa. Todavía no se muere, pero ya las misas para que no se muera. A lo mejor si se muere y después lo canonizan, ¿no? Y San Francisco Santlalpan se termina llamando... ¿San Casales? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Francisco? No. Se me hace que trae nombre de Francisco, ¿no? Como Pepe, José, ¿no? José, José Casales. San José Casales, Santlalpan. ¿Y haz de cuenta que un regidor también está muy enfermo? Sí. Creo que le dio diabetes, se enfermó del apéndice, lo operaron. Entonces, como ya está muy enfermo y no se ha presentado a trabajar... Ajá, ya lo quieren quitar y poner a otro. Quieren quitar, por si se muere, pues está su suplente. Y lo que pasa es que este suplente apoyaba a Morena, pero por debajo del agua se fue como suplente del Encuentro Social. Y ahorita no lo quiere Partido Acción Nación. No, ¿qué partido es el que ganó? Encuentro Social. Ah, ok. Y Casales dicen que lo llevaron cargando sus guaruras en silla de ruedas, todo convaleciente. Como santo cruzando la calle aquí de San Francisco, ándale, ¿no? Lo llevaron a la presidencia y lo subieron ahí en el cabildo y ahí estaba mandando así ya convaleciente. No quiero que sea él. Que llegaron unos abogados de gobernación y así un buen de gente. Ajá. Pero al final de cuentas, como creo que no es en contra de la ley y todavía el regidor pues no se muere, entonces todavía no. Todo está en el aire. Está en el aire y creo que si entraría este que según es de Morena, ¿no? ¿No es el Berna, no? No, el Berna no. ¿No? ¿No es Doña Salma tampoco? Ah, ese es de los antorchistas. Ah, ok. ¿Entonces quién es? ¿Cómo se llama? El nuevo regidor. No sé cómo se llama, pero todavía no es, pero si se muere el otro ya. Ay, pues, ojalá y se murieran todos, ¿no? Digo, sí. Harían una buena una novela también. Estaría chido que hicieran una novela del municipio, ¿no? Amor y pasión con Álvaro Avelar como protagonista. Con las actuaciones especiales de Cuauhtémoc Sánchez Pineda como el secretario. Es como el villano, ¿no? El Cuau. Ándale. Nadie nunca le hace nada hasta el final de la novela, ¿no? Tienes toda la razón. Se me hace que ve muchas novelas ese señor. ¿Crees? Y trae ese estilo, ¿no? Es el clásico villano que no es villano, ¿no? Que finge no ser villano y que al final es al que todos realmente en la novela odian, ¿no? Sí, sí, pero se hace pasar por bueno, ¿no? Y todo eso es bueno. Vámonos con algo de Sued, en lo que seguimos aquí. Como dicen así. Las viejitas, tan buena gente que era, ¿no? Vámonos con esto de Sued que se llama No Tomorrow, un clásico. Ya que pues estamos en este. Pues en antes de los domingos de clásico aquí en la estación. Mañana es con puro y total rock and roll. Y cuando viajas, no hubo así dice el promo. Argentinos. Los argentinos que van a perder mañana o cuando jueguen con Chile. Y ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, ahorita hablamos de la Copa América, por la cual Hugo está emocionado completamente. Copa Esto América. Es de Sued, como les comenté, se llama No Tomorrow y regresamos. I'm not Ahí estuvo Sweat. Y vámonos rápidamente con algo para ahora sí que para la banda pacheca. Es el Grand Funk Railroad y regresamos. Ahí estuvo el Grand Funk Railroad, un poco de música más psicodélica para esta tarde de sábado. Ya se nos acerca el corte de la primera hora, entonces vámonos con algo ahora de los Black Lips. La canción se llama Drugs. We'll be right back.

at your feet, and I chase little rabbits when I go to sleep, 'cause I'm a doggy. Eso fue I'm a Doggy. ¿Quién? ¿Quién vino o qué? ¿Quién? ¿Cómo se llama? I'm a Doggy, la canción de Marvin Pontiac. ¿Dónde es? Espérame, estoy llegando aquí un mensaje. Un mensaje ya como en los Simpsons, ¿no? Cuando... De mensaje sobre que sí, Adela Micha sí parece hombre o es hombre. Dicen que se operó para que tuviera pechos. ¿O sí tiene pechos? Es mi interrogante. La foto que subimos no parecía que tuviera pechos, ¿o sí? Sí tenía antes, porque ya está vieja, ya se... Están caídos. Estaba viendo el programa de hoy, de la mañana, que dicen que cuando se operan las mujeres, entonces unas dicen, yo quiero cierto volumen de pechos o de glúteos, ¿no? Entonces se ponen muy exagerados, por dicen los doctores que luego les molesta hasta para subirse a una moto o algo así. Los pechos se los tienen que reducir, ¿no? Pues yo creo que le molestaban y se los redujeron. Los implantes se los... Estamos viendo la foto que subimos a la página de Facebook. Ajá. De nuestra queridísima amiga Lorena Herrera. No, así tiene una cara de machín bien... Te digo que sí parece bien marcada, ¿no? Sí. ¿También se operó, Hugo? Sí se operó porque... Así que el Pepe el otro día me está haciendo una de esas películas que le gusta ver, de las ficheras. Ajá. En una de esas sale Lorena Herrera y sí se veía con menos pecho, con menos de todo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, espérame, es que están aquí preguntando que cómo se escucha en internet. Entonces, ni yo sé cómo se escucha en internet. Pues pueden entrar a lavoladora.net y ahí dice se escucha. Escucha, y, ¿no? Escucha y ahí le das clic y si no tienes, te va a pedir a lo mejor que bajes como una aplicación o un si... Un pequeño plugin. Ajá. Pero si tu compu ya la tiene, pues ya ya no necesitas. Pues ya, a ver si jala. Pero me estabas hablando de la Copa América, ¿no? Que ya va a ser. Sí, empezó. Tú que eres pambolero a morir. Empezó el día de apenas, ayer, ¿no? Perdón que te interrumpa, apenas un amigo. Ajá. No voy a decir su nombre para no quemarlo. ¿El pollo? ¿El pollo? No. Un amigo, le voy a llevar algunas cosas que me pidieron que le llevara. Ajá. Entonces, me pasaron una caja con cosas. Que le voy a llevar. Y ahí venían unos zapatos. No me digas que de la América. No, espérate. Eran unos zapatos, son unos zapatos, la marca de la palomita. Ajá. Pero son color dorado, como... ¿Dorado? Como el robot de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se llama ese? Citripio, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Se llama. Ajá. De ese color. Entonces, yo creo que algunos futbolistas van a tener ese zapato dorado, ¿no? Para hacer magia. ¿Tú eres de esos, Hugo, que se pone esos zapatos dorados? Un short que le llega a la mitad del muslo. Enseñar pierna, ¿no? Y unas calcetas... ¿Rojas o...? No, yo creo que blancas con rayas rojas, ¿no? Hasta arriba. Y te sales con tu bailarina para que absorba el sudor y tu muñequera, ¿no? Así es como tú vas a jugar fútbol. Sí, así voy a jugar fútbol. Por eso es que Hugo es muy pambolero. A ver, ahora sí háblanos de... las Chivas. Otro caso, Vergara. Ahora sí que vale Vergara, ¿no? Bueno, y lo bueno fue que ganó el Pachuca, ¿no? De último momento le ganó al Monterrey. ¿Sí viste el partido o no? No lo vi, no pude verlo, pero sí que ganó en el último segundo, ¿no? Sí, estuvo bien porque había favoritismo del arbitraje para el Monterrey. Pero estabas hablando de la Copa América, ya te me desviaste. Bueno, la Copa América ayer jugó Estados Unidos contra Colombia. Ajá, ¿y quién ganó? Ganó, pues, lógicamente, que Colombia. Hay un tipo que se llama apellida Cuadrado, ¿no? Cuadrado, ¿no? Amigos, ustedes ustedes deberían de ver la mala vibra que le tira a Hugo porque él quisiera tener su cabello. Sus chinitos, ¿no? Los de Marcelo. Es un afro acá medio loco, ¿no? Sí, los de Marcelo. ¿De Marcelo? Andale. Bueno, a ver, ganó Estados Unidos. ¿Cuánto ganó? No, ganó Colombia. 2. Ah, ganó Colombia. 2-0 con gol de James Rodríguez. Ajá. El otro no sé quién lo metió. No, es que no es un nombre. Vas a dar tu reporte y no lo das bien, Hugo. Es que no me sé el nombre hoy porque no es muy conocido el otro futbolista. Ajá, ¿y quién más juega hoy? Jugó fue Colombia, digamos que jugó. Okay. Y fue la presentación y pusieron reggaetón. ¿Se escucha? ¿Te acuerdas que pusimos esa canción de Si Necesitas Religión, Dale? Si necesitas... Ah, sí, pero ahorita la vamos a poner de verdad. Ese tipo cantó en la apertura de la Copa América. ¿Cómo se llama? No sé, se habla como Balvin. Hace reggaetón, ¿no? Como Balvin, algo así se apela. A ver, déjalo busco. ¿Balvin? Sí. Y hoy jugó Costa Rica contra Paraguay. ¿Quién ganó? 0-0. ¿Están 0-0 jugando o qué? Quedaron 0-0. Ya. J Balvin, ¿no? Se llama. Ándale, ese tipo. Cantó esa canción ahí. Si quieres religión, dale. No, la necesita reggaetón, dale, ¿no? Ok. Estuvo chamba, pero... Entonces mañana... ok. Muy importante de hoy es Brasil contra quién. Ecuador. ¿Cómo juega México mañana, no? Mañana México contra Uruguay. Y tenemos partido bueno para el día lunes. Se presenta la selección albiceleste, que es Argentina contra Chile, ¿no? Que es la final, ¿no? Que fue la Copa América pasada, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo está eso? A ver, explícame, Hugo. Se supone que hace un año... hubo una Copa América. ¿Esa Copa América se hace cada año? Cada 4 años la Copa. ¿Y entonces América? ¿Por qué la van a hacer? ¿Le hicieron un año después de que se hizo? Es porque es la Copa Centenario. Cumplió 100 años y entonces... Y por primera ocasión se está llevando a cabo en un lugar que no es Sudamérica, ¿no? O sea, siempre se lleva a cabo allá. Pero y le hicieron en Estados Unidos. Y en el Centenario. Ah, nada, tontos. No había dinero allá en Sudamérica. Y luego, ahí pueden checar en internet los calendarios de los juegos. Y México contra Jamaica juega el próximo viernes. Nos interesa a nosotros. Jugó quien el Chicharito va a meter gol seguramente. Ajá. Pues nada, eres bien malo para dar los deportes, ¿no? Y después juega contra Uruguay, Jamaica. ¿Y quién sigue? Lo estoy checando. México está en el grupo C. Ajá. Está Jamaica, México, Uruguay y Venezuela. Ah, le tocó puro pan, ¿no? Pues el difícil es Uruguay, ¿no? Entonces, y Venezuela ahorita... A ver, ¿te acuerdas de...? Yo me acuerdo que... Juega el martes contra Venezuela a las... Bueno, a las 4 de la tarde. ¿México? Pero... Sí. ¿A las 4 de la tarde? Pero yo creo que aquí lo van a transmitir a las 6, ¿no? Por la diferencia de horarios. Ah, no sé, ¿en dónde es? En California, imagino. En el Levi's Stadium, no sé dónde es Levi's. ¿Levi's? Sí, ¿cuál? Sí. ¿Levi's Stadium? El de la marca de pantalones, ¿no? Yo creo. No, pero fíjate, a ver, había un tipo, tú debes recordar esto, había un tipo chileno. Ajá. Sí fue chileno que cuando jugó contra Uruguay le metió el dedo por atrás, ¿no? Jara. ¿Todavía juega en la selección? Todavía juega. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No te vaya a meter el dedo ahí cuando estés jugando. ¿A quién se lo metió? Y se enojó, ¿no? Y hasta lo expulsaron. Chiellini de Italia, ¿no? No, porque no, sí. No estaba jugando contra Italia, estaba jugando contra Uruguay. Fue la Copa América pasada. Se la metió a Cavani. y se enojó, ¿no? Y hasta lo expulsaron. Sí, a Chiellini lo mordió Suárez, ¿no? Ah, ya. ¿Y cómo le pusieron? ¿La jariña o cómo la era? La de Jara, ¿no? La de Jara. Esperemos, Hugo, que cuando vayas a jugar ahora en tu torneo de fútbol 7, no te vayan a aplicar la misma, ¿eh? ¿La de Jara? Fue la de Jara. Un tiempo, ¿eh? Sí tenías que tener cuidado, pero ya, ¿sí te la aplicaban? Ya pasó. Vámonos con otra canción en lo que seguimos aquí, pues viendo qué pasa. Ya tengo la canción de Si Necesitas Religión. Ya la encontré. Pero vámonos con... Mira, también está bueno el partido. A ver. Paraguay contra Costa Rica. ¿Costa Rica? Está bueno. ¿Costa Rica es bueno para el fútbol? Es bueno. Mira, nada más. ¿Cuándo más juega? Brasil le tocó fácil. Mira, contra Perú, contra Haití y contra Ecuador. Ecuador trae buen cuadro, ¿eh? Entonces... Y ya se viene la Euro, ¿no? O sea, un verano pambolero. Creo que empieza la Euro como el 20, ¿eh? Por eso no trabajas, ¿verdad? Me dijiste. No trabajo ahorita. Dijiste, me voy a parar el verano para ver todo el fútbol. La Copa América. Las Olimpiadas. La Copa América, la Euro y las Olimpiadas. Bueno, y ahorita también están las finales de básquetbol. Cleveland contra Golden State. Ajá. También juegan al rato. Bueno, ahorita ya están jugando, creo. Entonces hay para aventar, ¿no? Hay para ver fútbol. Vámonos con algo de Tame Impala. La canción se llama Let It Happen, del último disco, 2015. Regresamos, amigos. La Voladora Radio. 1-1, hacemos la radio.

Ahí estuvo Tame Impala, amigos, la canción Let It Happen, esta canción de su último disco, que salió en el 2015 y que yo creo que fue uno de los mejores discos del año pasado. Kevin Parker, su líder y vocalista, la verdad es que sí es un genio musicalmente hablando. Él escribe y también compone las canciones, hace su mezcla de sonidos, de capas de sonidos, lo describe así, y a la hora de grabar en estudio, él graba por partes, y ahora sí que la banda solamente la tiene de adorno, amigos. Estamos aquí en La Voladora Radio cuando son las 7:24, y vamos a inaugurar una sección que se llama... Después de esto yo creo que sí nos van a correr de La Voladora Radio. Esta sección se llama Las Conversaciones Sucias de Hugo. Y vamos a ver de qué está hablando, porque hace rato que estaba metido ahí hablando. Me estaba diciendo cómo podría hacer, ¿no?, para conquistar una chica. Estás al aire, ahora sí, Hugo. Ajá. A ver, ¿qué nos tienes que decir, Hugo? ¿Que no le sobas las patas o qué? ¿No qué? ¿No le sobas tú las patas o qué? ¿A la maestra? Ajá. Pues me dijo que le sobara los pies primero y luego ya así poco a poco. Órale. ¿O no se empieza por ahí? A ver, interesante. ¿Por dónde se empieza, según conmigo, Hugo? Conmigo, ¿no? ¿Contigo por dónde? Oh, no te voy a decir. Yo creo que sí, sí te quiere decir, Hugo. Tienes que hacer labor. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo? ¿Por qué? Pues porque después vas a ir tú, ¿no, Hugo? ¿Por qué dices? Si no, voy a ser como tu vecino, voy a brincar la barda a tu casa. Ay, cálmate, que me da miedo. ¿Sí? ¿Por qué te da miedo? Pues le ve así así como que nada más está esperando a que me asome para que ahí anda. Yo así como de no mal. ¿Y cómo sales tú? ¿Por qué te ves? Veamos, estamos oyendo las conversaciones sucias de Hugo. Te cuenta que tu casa es de 3 pisos. Ajá. Wow. La mía es de 1. Ajá. Entonces, pobre. Te das cuenta que pues yo luego salgo a tender mi ropa. Ajá. ¿Cómo sales a tender la ropa? Me está viendo de arriba. ¿Cómo? Me está viendo de arriba. ¿Pero cómo sales a tender la ropa? ¿Por qué te ve? Ajá, sí, porque no hay techo. No, pero ¿por qué te está viendo? ¿Qué? ¿Qué traes o qué? Pues idiota nomás. ¿Qué, no lleva ropa o qué? ¿Yo? Ajá. Ay, sí, ¿cómo no? Decías que nada más ibas con una batita. Dije luego, ¿cómo ando? ¿Cómo andas? Toda fodonga. Con una batita, ¿no? Ajá. ¿Y qué más? Estoy toda fodonga, ¿no? No dices que andabas en paños menores, ¿no? Sí. Amigos, les tengo que poner en contexto, porque Hugo tiene una amiga con beneficios y es con la que está hablando. Se pone a hablar en horas de trabajo. Entonces, ¿a ti por dónde te gusta que empieces? ¿Por no los pies? ¿Por dónde? ¿Por la boca? No. Entonces, ya sé por dónde. Mira, aquí mi perro ya te está oyendo, ¿eh? ¿Tú quién? Aquí uno de mis perros ya te está oyendo. ¿Tiene perras? No, wow, interesante. Oye, ¿puedes hacerle una pregunta, Hugo? ¿Cómo hace tu perro, ¿ves? Dime cómo hace. Hugo está hablando con su amiga con beneficios, sí, y eso hace durante el programa, amigos. Oye, tu perro hace como si fuera un hombre con una chava. Ya empiezan a hablar demasiado sucio ustedes dos, amigos. Es un pastor belga. Ah, es un pastor belga. Pastor belga Malinois. Ah, ya. ¿Cuál es su nombre, Hugo? ¿Cuál es su nombre? Jemmy. ¿Qué? Ah, sí, su nombre es Jemmy, ¿eh? ¿Qué? ¿Por dónde? A ver, Hugo está intentando forzar la oreja. Por la oreja, wow. Ajá. Amigos, por la oreja. De la oreja izquierda. Ajá. ¿Y después? ¿Y después? Ay. Te digo, tienes chanas juanas. A ver, después ya que diga, Hugo. ¿Después dónde? Mira lo que dice mi perro. Ay, ¿qué dice? Dile. A ver, entonces primero por la oreja. Después. ¿Viste? Hugo, ¿no de balde estamos gastando el saldo de la radio? ¿El cuello? El cuello. Vaya, Hugo la conoce bien, ¿eh? Luego. ¿Y luego? Pues ya. Pues ya, ¿qué? ¿Ya así de fácil? Ya luego, nada. No, después las montañas, ¿no? Ajá. El bistec, sí, ¿eh? Y luego, más abajo, el Popocatépetl. Ok, ya están entrando al a cráter, conversaciones, ¿no? más el personales. Y al cráter, pues ya. Ya, Hugo ya está poniéndose intenso, entonces vamos a tener que no, dejar que hablen solos. Contigo, ¿eh? ¿No? Eso que no estoy ahí contigo, ¿sí, no? Y ya estarías atacado a la risa. O atacándote, amiga. Ya estás atacadísimo de la risa, no inventes. Pues es que eres bien tremenda, como la diabla, ¿no? Hay una canción que se llama Diabla, un día te la voy a pasar. Entendí. ¿Eh? Eres chistosa, yo te entendí. Eres chistosa como la tía Flavia. Yo te decir, no, como la tía Hortensia. Tira yo decir. Dale, pues. Luego nos vemos, ¿eh? Dale. Ya sé por dónde va, ¿no es cierto? Ya sabe, amiga. No lo sentimos mucho, pero ¿eh? Ya sabe. Para que no te pases de güey luego. ¿Ya se enojó? Dale, vale. Hasta luego. Dale. Bye. Interesante, Hugo, interesante la conversación que tuviste con tu amiga que se llama Yemi. Y que ya sabes por dónde llegar. Es tremenda esa chava, ¿eh? Interesante, pero mira, ya te estás poniendo muy intenso, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, pero te traigo tu vacuna. A ver, ¿cuál es mi vacuna? Tu vacuna para que no te pongas tan intenso, Hugo. Y era algo de lo que hablamos hace un rato, del famosísimo J Balvin. Un bastardo que hace reggaetón, pero ese tipo ahorita sale en ese programa de Televisa que se llama La Voz México. Es juez, ¿no? O sea, califica quién canta bien, quién no. Y si canta bien un reggaetonero. Mira, ahí te va, pero esto es para nuestros amigos creyentes. Ajá. Amén. Amén. Chécate esta joya. Necesito religión, dale. Sigue rezando, mami, no pare. Ah, sí, ya se me fue un ladrón. ¿Funcionó? Funcionó, qué bueno que funcionó, Hugo, porque ya te estabas poniendo medio intenso. Ustedes no pueden ver, amigo, pero aquí la cabina estaba golpeando la mesa y estaba gritando, haciendo una especie de gritos de animal, como tipo chango león. No sé, se puso intenso, Hugo. Vámonos con otra canción, Hugo. Sí, antes ¿cuál? De que, antes de que... ¿Es la de Diabla, la del muerto de Tijuana? No traemos eso el día de hoy, pero... Casi es esa chava. Pero vamos a poner algo que también está bueno. Ajá. Vámonos con algo de Nine Inch Nails. La canción se llama Head in a Hole y regresamos. Están en La Voladora Radio. We'll be right back. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 37 minutos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Ya regresamos, amigos, después de esta pequeña pausa de las 7 de la 7 y media ya de la noche. Está yendo el programa ya, como agua. Son 7:38. La canción que escuchamos es de Nine Inch Nails. Se llama Head in a Hole. Ya habíamos platicado un poco de Nine Inch Nails. Se podría decir que es una banda, pero realmente es una, no, es una persona que muchos músicos trabajan alrededor de él. Este hombre se llama Trent Reznor y es un músico muy ¿cómo podríamos decirlo? Es muy aislado, es muy antisocial. Inclusive tuvo problemas de depresión. Si ustedes escuchan sus canciones, siempre las canciones son un poco negativas. Ajá. Pero ha hecho buena música. La verdad es que es un maestro con los sintetizadores. ¿Es gringo? Sí, es gringo. Y empezó trabajando en un estudio de grabación, haciendo el aseo. ¿Pero en ese tiempo no era músico? No, empezó trabajando haciendo el aseo. O sea, no era músico. No, hacía el aseo. Entonces limpiaba. Entonces lo que pedía él, que en los ratos en que el estudio no estaba trabajando, él se pudiera empezar a jugar con los equipos de audio que tenían ahí. Y ha tenido bastantes discos. La verdad ahorita no tengo el número exacto, pero sí son, deben de ser, híjole, deben de ser más de 10 discos. Mira, aquí ya los estoy viendo. Sí son bastantes discos. Y no solamente de él. Estamos hablando de que ha producido discos. Le ha producido a Marilyn Manson. Le ha producido a Zack de la Rocha. Le ha producido a Jane's Addiction también. Yo no sé si tú viste la familia. Ahora que está de moda, bueno, todavía sigue de moda la parte de Facebook. Ajá. No sé si viste la película que se hizo con la historia del creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Sí. Se llama The Social Network. Él junto con otro músico que se llama Atticus Ross, que también ha hecho cosas con él y con Marilyn Manson, hicieron el soundtrack de la película. Entonces, si escuchas esa película, es un poco más ambiental. Y es un músico muy es un genio musical, la verdad. Ese chavo. Exactamente. Ya es don, ¿no? ¿Perdón? Ya está viejo. Tiene una esposa. Con su esposa hizo un proyecto que se llama How to Destroy Angels. O sea que todo música ahí. Exactamente. Él vive para eso y es bueno, la verdad. De estar barriendo y trapeando. Exactamente, ya ves, los sueños se pueden lograr. Así que ya vete a buscar chamba y no te quedes el verano a ver el fútbol. Nada más que pase, ¿no? Ok, bueno, estábamos hablando, amigos, ¿de qué estábamos hablando, Hugo? Ya se nos está yendo el trabajo del programa. Ah, de que películas. Fíjate, Hugo, ahorita me acordé de tu llamada que hiciste. Ajá. Yo estoy casi seguro que tú tienes que ver con la logística del cierre de campaña del señor Cuadri. ¿Por qué? Que hizo en el DF. Porque hizo body paint. Fueron muchachas desnudas, pintadas, que él mismo estaba observando. Si observó al edecán. Al edecán en ese tiempo. Tú estuviste ahí, ¿no? Traes ese estilo. No, pues la verdad sí me invitó Cuadri, pero yo nomás le decía, esta sí, esta no, esta chavacito. Ok, tú seleccionabas el producto. Nos van a correr, güey. Ya nos están linchando aquí por los mensajes. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué? Nos dicen que somos unos sucios. Perversos. No, sucios. La palabra es sucio. No, es que esta chava... Dicen que estás loco. Esta chava literal, que se llama loco, Yemima. Que eres ok. Y ustedes pueden contratarla al... al 01... 800. Era uno 900, ¿no? 900 Yemima. Ándale, sí, marcas Yemima desde tu celular, ¿no? O manda un mensaje de texto, ¿ah? La verdad es buena onda la chava, ¿no? Más que de repente sí es un poco Un poco intensa. Intensa. Al momento de hablar. Sí, le gusta tener muchos perros, yo creo que por eso Ok, ok. Bueno, y también que tenemos que Calderón chocó, ¿no? Ok, estaba borracho, ¿no? El chiste se cuenta solo. Eso se llama karma, Hugo, ¿sabes? ¿Sí estaba borracho? Sí, estaba borracho. ¿En serio? ¿Sí estaba borracho? Wow. No sé, creo que pasó a traer un carro y luego quedó estampado en un árbol. Interesante. ¡Ah, qué políticos tan buenos tenemos! Y ni hablemos de las elecciones. Se vienen las elecciones para el día de mañana. Hay elecciones en, te dije, ¿en cuántos estados? Tres estados. Tres estados. Incluyendo el poderoso estado de Oaxaca. Oaxaca. Tamaulipas. Tamaulipas, Chiapas. Veracruz. Veracruz. Y se viene la asamblea constituyente de la CDMX. Esa asamblea es, dicen que por primera vez, ¿no? Y no sé si única vez, creo que así lo dicen, primera y única sí, vez. Sí, lo que pasa es que al hacer el cambio de Distrito Federal a un estado... Ciudad de México. Como Ciudad de México, requiere una constitución, como la tiene la constitución. Hay una constitución aquí en el Estado de México. Vamos a hablar de política, cosas aburridas, pero sí. Pues ya que queda, trataremos de decirlo de la manera más chusca. Entonces, van a hacer una constitución, van a escoger a representantes para hacer la constitución de la Ciudad de México. Para van a redactar hacer, la constitución. Exactamente, para redactarla, van a ser 100 personas. Pero no, para redactar una constitución se requiere cierto nivel educativo y de, y de pues estudio, ya porque... Es, pues yo para digo redactar, que sí. Pues tendrían siendo ya después leyes. Pero ¿no? A lo que voy es, 40 personas las escogió... Fueron divididas entre el jefe de gobierno, entre EPN y algunos, no sé quién más, exactamente. Sus amigos. Exactamente. Y las otras 60 personas se van a escoger por votación. Esas 60 personas que se van a escoger van a ser el... No te espantes, Hugo, no asustan aquí. Esas otras 60 personas se van a elegir el día de mañana. Van a ver, es un relajo, la verdad ni yo entiendo cómo se van a escoger. Independientes. Porque hay como 60, no sé cuántos candidatos independientes. Hay un bombero, hay un ingeniero en sistemas y es de los que me acuerdo. Entonces, amigos, si están en el DF escuchándonos y mañana tienen que ir a votar, Vayan, ejerzan su derecho de, ¿cómo se le llama eso? Su derecho de elegir. Y aparte hay este de anuncio los partidos, es patrocinado, ¿no? Por el INE. El INE. INE, para que nos patrocines a nosotros con dinero. Sí, INE, por favor, necesitamos poner una antena, todavía no tenemos la lana para hacerlo, así que te pedimos de favor de que ya que te estamos ayudando a que la gente vaya a votar, pues múchate con algo, no seas... Ahí tenemos a un amigo que te conoce, INE. El INE, como si fuera una se persona. Se casó hace poco, ¿no? Ah, cierto, tiraron la casa por la ventana. Sí. Pero bueno, estábamos leyendo los mensajes, Hugo. Ajá, otro mensaje. Resulta que sí, toda la gente está de acuerdo con nosotros. ¿Qué dice? Lorena Herrera es hombre. Y Adela Micha también. La verdad es que sí tienen cara sí, de hombre. Son transgénero, hombre, ¿no? ¿Mande? Nos contó nuestro amigo Pepe que la semana pasada anduvo por ahí de aventurero con otros de sus amigos de la UAM. Ahí por Tlalpan, ¿no? Entonces. Ah, ¿fue a ver mujeres o qué? Se equivocó y eran hombres. Ok, suele pasar, amigo. Nos dijo que sí se parecían a Lorena Herrera. Perfecto. Vámonos con otra canción. Antes de que esto se acabe, estábamos con Nine Inch Nails. Vamos a saltarle un poco. Vámonos con esto que es de... hablar de uno de nuestros amigos, ¿no? También ahorita. Intentaremos hacerlo. Esto es lo nuevo de los Stone Roses. La canción se llama All for One. Lo nuevo, ¿qué tal? Lo nuevo de este, de hace unos días. ¿De hace unos días? Banda que estuvo parada durante 20 años. Son buenos. Son hace ingleses, días, por eso. La canción se llama All for One y son los Stone Roses. Regresamos, amigos. We'll be right back. Ahí estuvieron los Stone Roses, la canción se llama All for One. Y sí, suele ser así, Hugo, All for One para todos, ¿no? Nos están pidiendo saludos, nos manda a saludar un... ¿Quién? Un radio escucha que se llama Roberto. ¿Roberto Gómez Boñadaños? Chavo, ¿no? Que no, ¿Chavito? No, no es ese. Nos manda a saludar otro radio escucha que se llama Estefan Castro. Esteban Castro. Ajá, también una conocida. Parece se llama artista, Alejandra, ¿no? Jiménez, también nos manda a saludar. Los nombres como de artistas, ¿no? Sí, ¿verdad? Vamos a hacer aquí nuestra red de corrupción como Televisa, ¿no? Estaría bien, ¿no? Acá hacer un casting para una novela, para que salga también Adela Micha y Lorena Herrera como hombres. Ellos son los protagonistas y los y ellos que sean los extras, ¿no? Tien, ¿no? Hay muchos que nos están mandando saludos. Berenice también nos manda saludos. Creo que el día de hoy funcionó bien el streaming, Hugo. Ya me di cuenta de eso, sí. Tenemos más alcance. Normalmente, amigos, ustedes sabrán que tenemos un radio escucha. ¿La Tejitas? O... ¿Qué es la Tejitas? Que ya últimamente... Bueno, ya. Ok. Ya, Hugo, ya dijeron que eres sucio. Por favor, compórtate. No, es parte de la radio. Mira. Ok. Amigos, seguimos tratando de fondear para poder poner la antena y que ya transmitamos por el FM, que es el 97.3. ¿Pero qué nos falta? Nos falta apoyo, entonces estamos tratando de llamar a la Fundación Guerrero. ¿Esa fundación quién ¿qué, es? No sé, a ver, tú platícame de quién es esa fundación o para qué es. Esa fundación, yo lo que he visto es que reparte pelotas el Día del Niño, el Día de Reyes. Hace poco, bueno, ¿cuándo fue? En noviembre, ¿no? Con el Día de Muertos. Sí. Ahí iba una representante digna de Fundación Guerrero vestida como de muerte, parece, y creo que es diputada ahora. Uh-huh. Y el nombre Guerrero fue presidente municipal de Ametameta, ¿no? Wow. Y tienen una fundación. Y vamos a hablarle ahí para que nos suelte una lana, ¿no? Para poner la antena. Vamos a ver si nos... Y seguimos mandando saludos. Claudia nos manda saludos. ¿Claudia Laborga? No, otra Claudia, no sé quién sea. Nos mandan saludos a través de la página de Facebook también. Pueden mandarlos a través de DIG. Recuerden que pueden escucharnos en repetición el día martes a las 7 de la noche y el día jueves a las 2 de la mañana, para esos que no duermen. Y vale. Pues, lamentamos decir que no pudimos tener el programa de manera de lunes a viernes. Hugo es afortunado porque no trabaja y no necesita recapitalizarse, pero uno que tiene que trabajar. Como el grupo que acabamos de escuchar. Exactamente. ¿No? Es que es eso, Hugo, es lo que le platicaba. Me dice, ¿por qué después de 20 años vuelven a sacar un disco? Hugo, pues necesitan recapitalizarse, necesitan volver a tener lana, se les acabó. Sí. Créeme que la vida de rockstar debe ser cara, ¿eh? Muchas mujeres, mucho alcohol, muchas giras. Como este tipo, ¿no? Que se llama Prince, que ya se supo que... Ah, Prince, que acaba de morir también, ajá. Que tuvo una sobredosis de una droga que es 100 veces el efecto de la marihuana, algo así. Ok. Amigos, les recordamos, estamos a favor de la marihuana también, ¿no, Hugo? Pues medicinal. Sí, para los que les haga falta, ¿no? Para que se den un buen viaje escuchando Tame Impala o no sé, algo así, pero... Entonces, Hugo, ¿sí pudiste comunicarte con la fundación? Estoy marcando al número que viene en su página de internet. Es sábado a las... Dice que el número no existe. Ese es un detalle. Pero no creo que alguien te iba a contestar. ¿Quién estará trabajando el sábado a las casi 8 de la noche? Dime, ¿quién trabaja? Aparte de nosotros, porque estamos jodidos. ¿Quién trabaja? Fundación Guerrero debe trabajar. Y me llegó una noticia de esas de hablando de fundaciones. A ver, échatela. Ahí en el municipio de Ametameta. A ver, échate. La grilla de Hugo, esta es la grilla de Hugo. Hay un tipo que tiene una fundación que ayuda a niños con cáncer. Ajá. Y haz de cuenta que en una de esas marcaron de una sociedad que iba a donar 3,000 pesos. Pero no contestó este tipo, contestó uno de sus amigos. ¿Y se los clavó? Y le dijeron que sí, ya le depositamos 3,000 pesos, ¿no? Ok. Ya para el niño morelense. ¿Así se llama la fundación? No, el niño que están ayudando, así le dicen, el niño morelense, ¿no? Ah, ok. Sí, para que se los da el niño morelense. Entonces ya no le dijeron nada a este tipo. Ajá. Y llegó el papá del niño morelense y ya le preguntaron, oiga, ¿sí ya le dieron el apoyo? Sí, ¿cuánto le dieron? 200 pesos me dio. Ah, ok, y se clavó 2,800. Se clavó 2,800 y entonces le dio al niño morelense, ¿no? El niño morelense. Interesante. Así con las fundaciones. Hay que poner una. Pero amigos, ustedes no se desanimen. Si están en algún estado de los que mañana tienen que ir a votar, vayan y voten. si les gustó el body paint, si les gustó la despensa, si les gustó la tarjeta de vales. La efectiva, pues ¿no? Si es efectiva, pues vayan y voten, amigos, no y se olviden. También hay en Michoacán, ¿no? Y aquí en Tlaxcala. Exactamente, ¿en Puebla hay? No, creo que no. Sí, también creo hay en Puebla. Ya sale este... Moreno Valle. Dicen que era bueno, ¿no? Era un pan. Pero ahí en Michoacán... No, espérame, qué bueno que tocaste ese tema. Estoy muy enojado con el estado de Puebla. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Con no los policías. El día de ayer tuve que ir a trabajar a Puebla. ¿Otra vez con los policías? Sí. Fíjate, les voy a contar mi experiencia, amigos, fue mala. El día de ayer tuve que ir a trabajar a la ciudad de Puebla. Iba, no recuerdo cómo se llama la avenida, iba buscando la calle que donde estaba mi destino. Ajá. Y de repente se me para atrás una patrulla del estado. Todavía recuerdo el número de la patrulla, es P042. Ajá. Me detiene el bastardo y me empieza y ya bajo mi vidrio del carro y se acerca y ya sabes cómo son los policías. Ajá. Llegan y te saludan. ¿Cómo está, jefe? Panzón, obviamente, el poli, mal hablado. Y me empieza a decir que por qué traía vidrios polarizados. ¿Y si no traes vidrios polarizados? No traigo vidrios polarizados, ¿estamos de acuerdo? Sí, no. Están un poco oscuros, pero es la película anti-asalto. Ajá. Y me empezó a decir que tenía vidrios polarizados. Entonces, ya sabes, uno que es buen ciudadano pregunta, pero no son polarizados. Y él decía que eran polarizados, que no se podía ver adentro. Y estábamos viendo hacia adentro mi mochila, que es color naranja. Ajá. Entonces, estuvimos ahí platicando, dialogando de manera como personas un rato para ver si podía irme porque tenía que trabajar. Sí. Y resulta que en el estado de Puebla hay corralón para los que traen vidrios polarizados. Se quería llevar el carro al corralón. Ya sabes, el típico, no, jefe, no puedo hacer nada. No, pues es que es corralón. Entonces... tuve que, fíjate, y esto es algo que no me gusta hacer, y reitero, como odio que te quieran extorsionar, porque esos pequeños, llamémoslo bastarditos. ¿Los polis? Sí. Te quitan, ponle 50, 100, 200, 300, hasta 500 pesos, que a mucha gente le cuesta mucho trabajo ganar. Ajá. Ellos te los quitan en 10 minutos, 15 minutos y te pones necio como yo en 40 minutos platicando y dialogando y no dejándose extorsionar. Entonces ahí le encargué, le mandé un tuit a nuestro queridísimo gobernador de Puebla, Moreno Valle, pues para que cheque ahí a sus polis, porque sí están medio intensos. Y no solamente ahí, también cuando hemos ido a Cuernavaca, también. A Morelos, perdón, nos Morelos. Han parado. Bueno, en eso es porque Hugo anda un poco jarras ya, pero ha sido por otra situación. Va el Pepe, ¿no? Parece malandro. Y... ah, qué caray. Pero bueno, amigos, así es el país. Yo estaba viendo esa película de Cantinflas, ¿la has visto? Que es cuando es policía. Ajá, sí, sí, lo he visto. 700... El 700... Anda, el 777. Uno así me paró el día de ayer, pero como con unos 20 kilos o 30 kilos más. De más. Exactamente. Pero, qué amigos. No, pues no se dejen sobornar por los policías. Lo que mejor pueden hacer es pídanle que les muestre el reglamento de tránsito. Y tómenle fotos. Yo no pude tomar fotos porque se apagó mi celular en ese momento, pero sí anoté el número de la patrulla. Para que no se dejen extorsionar, amigos, por esas lacras vestidas de azul. ¿Y qué pasó, Hugo? Entonces, ¿sí pudiste localizar a la fundación o ya estás en las redes sociales chateando? Estoy buscando otros números y en otra página y me manda todos que no existen. Intentaremos, amigos, comunicarnos con la Fundación Guerrero para que próximamente puedan patrocinarnos la antena. Que también nos debe por ahí un favor es Denise Haufen, ¿no? Ah, cierto. Y no se olviden a mí. Diputada federal. Diputada. Señora diputada o señorita. Señorita diputada federal. Señorita diputada. Ahí tiene su oficina, pero nunca está abierto. Iremos a buscarla también. Ese edificio que está al lado del banco, de azul. Ajá, aquí en Amecameca, ¿cierto? Es de su papá el edificio y por eso ahí tiene su oficina. Interesante, interesante. Ahora que dices oficina de su papá, ajá. Me estoy acordando, Hugo, que tú... no es cierto. ¿Que yo qué? ¿Qué hice? Nada. Casi nos vamos a ir, amigos, ya llegó la hora de despedirnos. Los vamos a dejar con la repetición de ¿qué? ¿Qué es lo que ponen después? Creo que ponen algo así como el trasfondo del diván etéreo, ¿no? La verdad nunca lo he escuchado, voy a escucharlo. Esotérico, ¿qué es? ¿Esotérico? Ponen unas cartas y unas velas y empiezan a... Isotrópico. ¿No? Isotrópico, ¿no? Son otras cosas, cacho. Esas cosas son buenas para el viaje. Pero bueno, nos vamos a despedir, amigos. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de www.lavoladora.net. En Facebook. Exactamente, así nos pueden encontrar. También está el Facebook de la estación, que es La Voladora Radio. Estamos aquí en Amecameca, Estado de México, transmitiendo con 300 watts de potencia. Ah, ya me escuché bien. Bueno, ahorita no tenemos ni un watt porque no hemos puesto la antena. No tenemos LAN, amigos, ayúdenos a... Por ahí, si conocen a alguien que sea volador de Papantla, también puede venir a poner la antena. Imagínate, se suben... Radiovacero, ¿no? Algún radiovacero que quiera venir a ponerla, porque aquí les da frío subirse a poner la antena. Le vamos a dar bien de comer. Y pulque del que sobró de hace 8 días, ¿no? Fíjate que me contaban algunas cosas que pasó hace 8 días en la resaca pulquera de La Voladora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no sé, ya hablaremos, ya se acabó el programa, después hablaremos de eso. Así que, amigos, échenos la mano, necesitamos poner la antena. Donaciones desde 1 peso, ¿eh? Sí, como 1 kilo de ayuda, ¿no? Y Hugo recibe donaciones en especie y en producto. Que nos dé una buena donación, podemos contactar a nuestra amiga Yemima. Para que le pague con especie, ¿no? Estamos programando ahora sí, amigos, se nos viene el aniversario del primer aniversario del programa. Ya, ya estamos en junio, ya faltan 2 meses, un poquito menos. Y no hemos hecho nada. Y vamos a... y no hemos progresado en nada. Es que por el cambio y todo. Sigue siendo el peor programa de la estación, ¿no? El que peor contenido tiene. Bueno, aunque habrá que escuchar Efervescencia Musical. No es cierto, Rocío, si no estás escuchando. Fue Hugo. No, yo no fui. Ok, ya nos vamos, amigos. Pero les recordamos que estamos preparando y gestionando la fiesta de aniversario. Manda un saludo, Marlene Mae. Un saludo para Marlene también. Digo que hoy sí fuimos muy escuchados y por internet, ¿eh? También nos dice Brenda. Brenda A, dice Brenda A. Ajá. Que le gustaría ver la novela. La novela de Loren Herrera y... Sería buena. Amigos de Televisa, creativos de Televisa, si nos están escuchando, ahí tienen una novela para su horario estelar, las 10 de la noche, ¿no? Y hoy no se pierdan el partido por Televisa. Ya no es propaganda. ¿Contra quién? ¿Contra México, no? No, ¿cómo se llama este partido? Ecuador. Habías dicho Ecuador. Ecuador. Nos vamos, amigos. Recuerden, vamos a preparar la fiesta de aniversario. Va a ser una locura, literal. Y va a ser más loca que la tarde, porque era eso esperamos. Va a estar unas bandas de rock y una banda norteña. Y va a venir la Miss, esperemos. Y va a venir Yemima. Imagínate una competencia de baile entre Yemima y la Miss. Pues ya tocaremos ese tema el próximo programa. Nos vamos con algo de My Morning Jacket. La canción se llama Big Decisions. Y esto fue... esto fue Dig. Están en La Voladora Radio. Quédense en la programación. Nos escuchamos la siguiente semana. Pórtense bien y si no, nos invitan. A Hugo le gusta ir con las malosas, ya lo dijo. No. Esto es Big Decision de My Morning Jacket. Adiós. No.